todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Colombia. Mediante un pronunciamiento público, el movimiento indígena colombiano llamó a votar el próximo 15 de junio por la terminación del conflicto armado y por avanzar para consolidar una paz estable y duradera en contra de la guerra y el terror. En el documento, las organizaciones representativas indígenas convocaron a diferentes sectores de la sociedad a conformar un frente amplio social y político por la paz para blindar la terminación del conflicto y no permitir el regreso de la violencia insurgente y paramilitar que tanto ha causado a los colombianos. Asimismo, consideraron necesario, conveniente y obligatorio culminar el proceso de diálogo y negociación que se lleva a cabo con la agrupación Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en La Habana, Cuba, ante la degradación social causada por el conflicto armado interno. Los suscritos demandaron que mientras culmine el conflicto, cesen las hostilidades entre las partes beligerantes, se respete el derecho internacional humanitario, no se recluten a ciudadanos indígenas y se realice el desminado humanitario en territorios indígenas. Brasil. A dos semanas de producirse la Copa Mundial 2014 en Brasil, cientos de ciudadanos indígenas se movilizaron por la capital, Brasilia, contra las constantes vulneraciones de parte del Estado y empresas extractivas a sus derechos territoriales. Pese a que sus derechos están reconocidos por la Constitución Federal, los indígenas vieron necesario realizar una serie de protestas durante esta semana, 26 al 29 de mayo, en el marco de la denominada Movilización Nacional Indígena. La movilización es una reacción a un cúmulo de intentos del Congreso Nacional, liderado por la bancada ruralista y un grupo de actores político-económicos que intentan frenar los procesos de demarcación territorial y de fortalecimiento de los derechos indígenas. Entre los objetivos de la marcha estuvieron detener varios proyectos que están en espera en el Parlamento y que atentan contra los pueblos originarios, como la propuesta de enmienda constitucional 215 que pretenden transferir a los congresistas la facultad de demarcación de las tierras indígenas. Suicidio indígena. De acuerdo con registros del Consejo Indigenista Misionero, CIMI, de Brasil, el año 2013 se contabilizaron 73 casos de suicidios entre los indígenas del estado de Mato Grosso do Sul, la mayor cifra de suicidios en los últimos 28 años. De los 73 indígenas muertos, 72 eran del pueblo guaraní Kaiowá, la mayoría con edades entre 15 y 30 años, reporta la organización. El motivo del preocupante número de suicidios, según el líder Otoniel del pueblo guaraní Kaiowá, es la falta de perspectivas sobre el futuro y la carencia de respeto, trabajo y tierra para plantar y vivir. Guatemala. La resistencia indígena y campesina en Guatemala avanza sin libretos ni guiones para transformarse en una fuerza política. Así lo sostiene Ollantay Izamna en un reciente artículo que aborda lo que representa que hoy dicha resistencia hoy esté más sólida. El autor destaca así que pese a que a lo largo de la historia las clases en el poder han recurrido a diferentes estrategias para eliminar a la población originaria, esta hoy continúa existiendo, es mayoría y se fortalece. Esta resistencia tiene su origen en los cobros elevados por consumo de energía eléctrica. A la fecha, indígenas y campesinos de 298 municipios del país, de los 336, se han declarado en una postura y exigen la nacionalización del servicio. El Salvador. La minería es inviable en El Salvador, sentencian Salvador Sánchez Serén, quien asumirá el 1 de junio la presidencia de este país, y su equipo ambiental. Detrás de esta posición del nuevo gobierno hay muchas luchas de las comunidades rurales afectadas. Una de ellas es la del pueblo Llano de la Hacienda, en el centro del país, cuyos 1.200 habitantes se dedican sobre todo a sembrar milpas, maíz, frijol y calabaza, pastorear vacas y recientemente a detener proyectos de minera metálica. Los hombres y mujeres de este lugar constituyeron el primer foco de resistencia a la empresa canadiense Pacific Rim Mining Corp, que en 2009 demandó al Estado salvadoreño por negarle el permiso de explotación del yacimiento de oro El Dorado. Perú. Un crítico cuestionamiento efectuó el saliente relator especial de las Naciones Unidas, James Anaya, a la forma como el gobierno peruano ha venido implementando la consulta previa en el Perú. Así lo destacó el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, luego de analizar en detalle el crítico informe La situación de los derechos de los pueblos indígenas en Perú en relación con industrias extractivas, presentado recientemente por el relator. Entre las críticas, el relator reconoce que los pueblos indígenas deben de participar en materia de consulta de la actividad hidrocarburífica desde las primeras etapas de planificación y no solo posterior a la firma del contrato, como ocurre en Perú. Asimismo, critica la oportunidad en que en el Perú se realiza la consulta de la actividad petrolera y la falta de reconocimiento de la obligación del Estado de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados en casos específicos. Bolivia. El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Cuyasuy se declaró en resistencia contra la nueva ley de minería promulgada el pasado 28 de mayo por el gobierno de Bolivia en la ciudad andina de Oruro. La organización anunció que las acciones de resistencia se podrían dar a partir de acciones legales nacionales e internacionales, pues considera que la referida ley quitará a los pueblos originarios sus tierras y sus aguas. Asimismo, aseguró que la norma afectará la supervivencia de los pueblos originarios y promueve la criminalización de la protesta. CONAMAC señaló también que la nueva ley minera dispone que solo la Corporación Minera de Bolivia, un ente estatal, podrá cerrar acuerdos con el capital privado para explotar los yacimientos del país, dejando de lado formas populares de asociación como las cooperativas. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.